Bueno, como siempre, agradecerles, mandarles un beso. Yo creo que el motivo por qué compren este disco, que está muy bueno, que está muy bailable, que tiene muchas ganas, que tiene trompetas, que tiene cosas muy lindas, un cambio totalmente en la banda. Y bueno, decirles que les gusten porque hay temas muy buenos como Gotita, Mueve, Mueve y muchos más que van a llegar al corazón de todos ustedes. Un beso muy grande y nos vemos en esta segunda producción.